comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la rodeó de una cerca, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de estos los frutos de la viña. Pero agarrándole, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. De nuevo les envió otro siervo y también lo golpearon en la cabeza y lo ultrajaron. Envió a otro y lo mataron, y a muchos otros, de los cuales a unos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, su hijo amado. Lo envió por último a ellos pensando, «Respetarán a mi hijo». Pero aquellos labradores se dijeron, «Este es el heredero. Vamos, matémoslo y será nuestra la heredad». Y agarrándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con los labradores y dará la viña a otros. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser piedra angular. Es el Señor quien hizo esto y es admirable a nuestros ojos. Procuraban entonces prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que esta parábola la había dicho por ellos, y dejándole se fueron. Y le envían algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Estos vienen y le dicen, «Maestro, sabemos que eres veraz y que no te dejas llevar de nadie, pues no miras la calidad de las personas, sino que enseñas según verdad el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o no pagamos?». Advirtiendo él su hipocresía, les dijo, «¿Por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea». Se lo llevaron y les dijo, «¿De quién es esta imagen y esta inscripción?». Ellos le respondieron, «Del César». Jesús les dijo, «Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Y se maravillaban de él. Se le acercaron también unos saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, «Maestro, Moisés nos dejó escrito que si al morir el hermano de alguno deja mujer pero no deja hijo, su hermano tome a la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano». Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar sucesión. El segundo se casó con ella y murió también sin dejar descendencia. De igual modo el tercero. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les contestó, «No vais a errar si desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tomarán mujer ni las mujeres marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y acerca de si resucitan los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, cómo le dijo Dios, «Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob»? No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados». Se le acercó un escriba que había oído la discusión, y viendo lo bien que les había contestado, le preguntó, «¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?». Jesús respondió, «El primero es, escucha Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos». El escriba le dijo, «Bien, maestro, con razón has dicho, es uno y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios». Al ver Jesús que había respondido con tanta sensatez, le dijo, «No estás lejos del reino de Dios». Y ninguno se atrevía ya a preguntarle. Tomando Jesús la palabra, decía enseñando en el templo, ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, ha dicho: «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies». El mismo David le llama Señor. ¿Cómo va a ser entonces hijo suyo? Y la numerosa concurrencia lo escuchaba con agrado. Y les decía en sus enseñanzas: «Guardaos de los escribas, que gustan pasear con vestidos lujosos y ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, que devoran las casas de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo». Sentado frente al gazofilacio, miraba cómo la gente echaba en él las ofrendas, y que bastantes ricos echaban mucho. Pero al llegar una viuda pobre, echó 2 moneditas que hacen 1/4. Llamó a sus discípulos y les dijo: «En verdad os digo, esa viuda pobre ha echado más que todos los otros en el gazofilacio, pues todos echaron de lo que les sobraba, pero ella en su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para su sustento».